Hola a todos, lectores y amigos de Aprende Seducción, soy Marc Vidal y esta es una edición especial del podcast dedicada íntegramente a hablar de un tema que seguro será del interés de todos. Hoy vamos a centrarnos en la hipnosis, y más concretamente en cómo puede ayudarnos a superar nuestros miedos y fobias a la hora de relacionarnos con los demás y sobre todo para mejorar nosotros mismos. Para ello está con nosotros Ana Camps, ella es terapeuta especializada en meditación y en diversas terapias naturales y es a quien preguntaremos pues todas estas dudas que seguro muchos tenéis sobre el apasionante mundo de la mente y el subconsciente. Hola Ana, muchas gracias por acudir a nuestra llamada, ¿qué tal estás? Pues muy bien, Marc, encantada de estar aquí con vosotros y a ver si podemos aclarar un poco todas estas dudas que muchas veces tenemos. Bueno, Ana, yo creo que los lectores de Aprende Seducción no dudan a estas alturas pues, de la eficacia de la hipnosis. Existen miles de estudios científicos que avalan el poder de la sugestión, pero también creo que hay demasiada confusión al respecto sobre qué se puede y qué no se puede hacer con hipnosis. ¿Nos lo podrías aclarar un poco? Sí, claro, por supuesto, Marc. Vamos a intentar aclarar todas las dudas. Muy bien, por ejemplo, tú sabes hipnosis, ¿podrías hacer esto que se ve, por ejemplo, en televisión, esto de coger y decir 1, 2, 3, 4, 5, duérmete y, no sé, hacer que me cree un Hombre, pollo, por ejemplo? Pues sinceramente, Marc, la cosa no funciona así exactamente. Hay que saber distinguir lo que es el trance hipnótico serio destinado a ayudar a superar miedos y la hipnosis de teatro que se ve en estos casos en televisión. Para hacer, por ejemplo, esto que dices de creerse un pollo, pues se requiere bastante más preparación. Antes del espectáculo, el hipnotizador pues ya escoge un par de personas que estén predispuestas, digamos, a hacer el ridículo, por decirlo de alguna manera. Las prehipnotiza antes y además muchas veces directamente estas personas ya lo tienen todo preparado y ambos están conchavados. Entonces, según nos cuentas, el requisito previo de una buena hipnosis es la disposición de la persona, ¿no? Exacto, Marc. El hipnotizado nunca acaba de perder del todo la conciencia. Así que es poco probable que alguien llegue, le meta en un trance y consiga que empiece a hacer cosas que no haría estando despierto. Si el hipnotizado no quiere, bueno, pues es difícil o casi imposible que surja efecto. Entiendo, pero más exactamente, ¿qué es la hipnosis? ¿Podrías darnos así una pincelada, una definición más concreta? La hipnosis es una técnica psicológica que permite ponernos en contacto directo con el subconsciente, con, por así decirlo, el disco duro de nuestro cerebro. En un estado mental normal, digamos despierto, como ahora tú y yo, es muy difícil operar directamente sobre esas creencias negativas que nos limitan y nos provocan malestar. Esas creencias son las que, por ejemplo, forman parte de lo que se llama diálogo interno, qué es lo que nos decimos continuamente que somos. Por ejemplo, muchas veces cuando una persona se ve en una situación social y siente vergüenza de entrar a desconocidos, es ese mismo diálogo interno el que le va recordando cosas como: eres tímido, no vas a poder, uff, qué palo me da, seguro que me rechazan y cosas así. De hecho, muchas veces el diálogo interno negativo está ahí y ni siquiera nos damos cuenta. Ah. Sí, no, esto que nos acabas de comentar es una gran verdad. De hecho, mucho del trabajo de un coach en seducción precisamente pues es eso, ¿no? Hacer consciente este diálogo interno, porque siempre está ahí. Además, bueno, por mi experiencia, pues siempre resulta que paradójicamente nosotros somos peores jueces de nosotros mismos que los demás. Sí, por desgracia eso suele ser así. De la misma forma, las personas sanas y con autoestima suelen tener un diálogo interno positivo. Suelen decirse a sí mismas cosas más del tipo: tú vales mucho, eres el mejor, eres un crack. También hay que decir que ese diálogo bueno o malo tiene mucho que ver con el cómo nos sentimos en determinadas situaciones. Más o menos está bastante claro, pero mejor nos podrías poner un ejemplo un poquito más concreto. Pues mira, en el caso de la timidez, por ejemplo, muchas veces tú ya te estás sintiendo mal ante la posibilidad de ser rechazado, mucho antes de que ese rechazo tenga lugar, precisamente porque ya te estás diciendo a ti mismo que no sirves, que no vas a gustar a los demás. Es justo lo que decías antes, Mar, que nosotros mismos somos nuestros peores jueces. Y esa es la parte mala del asunto, que el subconsciente asocia estos tres elementos: el diálogo interno, las situaciones y cómo te sientes. Es lo que en PNL se llama anclaje. Nosotros mismos nos anclamos, nos programamos sin saberlo para sentirnos mal en determinados momentos. Bueno, has estado hablando de programación, pero ¿cómo podemos desprogramarnos? Una de las formas de tratar esos anclajes negativos sería, por ejemplo, tener nuevas experiencias que desmientan la creencia y de paso cambien el diálogo interno. Siguiendo con el ejemplo de la timidez, si un chico sigue los consejos de la web o acude a uno de los seminarios y sale a practicar las cosas que explicas, bueno, pues poco a poco puede ir modificando sus creencias y sintiéndose más capaz de afrontar ciertas situaciones. Y me consta que ya solo de esta forma muchos de los lectores ya están consiguiendo cosas, ¿verdad, Marc? Pues sí, la verdad es que por lo que nos cuentan, pues está siendo así, está siendo de bastante ayuda la web, pero claro, pues siempre lo que decimos, ¿no? Que salgas a practicar, no te quedes en casa delante del ordenador y eso si quieres ver resultados. Ana, cuéntanos, ¿qué diferencias hay entre la hipnosis normal y lo que es la autohipnosis? Pues básicamente funcionan igual, porque a fin de cuentas es uno el que se hipnotiza a sí mismo. Digamos que varían en la forma. La autohipnosis es cuando, sin ayuda externa de un hipnólogo, tú mismo accedes a tu subconsciente y operas en tu mente. ¿Y para eso se necesita ayuda externa de otra persona? Pues no, Omar. Para eso precisamente hay audios de autohipnosis, como por ejemplo los que hemos preparado. Efectivamente, como ya saben los que nos siguen habitualmente, estamos preparando toda una serie de audiohipnosis para eso, para que vosotros mismos en casa y sin necesidad de ayuda externa podáis cambiar pues ciertas creencias negativas que os estén limitando. Hace ya varias semanas tenéis a vuestra disposición la audiohipnosis Confianza Total, que precisamente sirve pues para lo que hemos estado hablando, para tratar la timidez. Pero bueno, hay otras en camino. Dinos una cosa, Ana, ¿para qué otras cosas, aparte de la timidez, puede servir la hipnosis? Pues mira, Marc, a día de hoy aún se siguen encontrando aplicaciones nuevas para la hipnosis, porque todavía la mente humana sigue siendo un misterio. Fíjate que incluso se ha utilizado la hipnosis para operar a gente alérgica a la anestesia. Pero sobre todo sirve para cambiar creencias negativas, relajarse, aumentar la autoestima, dejar ciertos hábitos nocivos como el tabaco o la bebida. Además, todas tus audiognosis las han probado clientes tuyos con éxito a lo largo de los años, ¿cierto? En efecto. Además de la terapia en persona, los ejercicios de autohipnosis en que se basan los audios son los mismos que he ido enseñando a la gente para que desde sus casas fueran reforzando el efecto de las sesiones. Y si se realizan correctamente y se es regular y constante, puedes empezar a sentir los efectos casi inmediatamente, dependiendo de la persona. ¿Qué efectos se pueden notar con el programa Confianza Total? Esta audiohipnosis está indicada para tratar el miedo a hablar con gente desconocida y para modificar el típico diálogo interno negativo que las personas con baja autoestima suelen tener. Piensa que incluso antes de decir nada, la gente tímida comienza a sentir cambios físicos producidos por sus creencias y como por ejemplo rigidez, boca seca, pálpitos, sudor. Así que en principio puede servir para evitar estos síntomas y también para combatir ese miedo que mucha gente tiene a no ser lo bastante interesante para los demás, ¿no? Así que también te puede servir en el trabajo, si tienes que ir a entrevistas o incluso si te dedicas a las ventas o tienes que dar charlas en público. Y más o menos, ¿qué puede tardar una persona en notar sus efectos? Antes has comentado que varía, pero serían, no sé, pues días, semanas, meses. Bueno, depende básicamente de dos factores: de lo arraigadas que estén sus creencias negativas y de lo que practiquen. Lo más habitual es que practicando 20 minutos al día empieces a ver resultados en un mes o dos. Además, la ventaja de las audiohipnosis es que siempre puedes llevarlas grabadas en MP3 y escucharlas, por ejemplo, en el metro o en el autobús camino del trabajo. Así que no hay excusa para encontrar un momento al día. Dentro de muy muy poquito sacaremos la segunda audiohipnosis. ¿Puedes adelantarnos algo? Pues mira, Mark, se llamará Stop Smoke. Se trata de una autohipnosis que funciona muy bien para quitarte el gusanillo de la nicotina y servirá para dejar de fumar. Así que si tenéis pensado dejarlo o lo habéis intentado alguna vez y no habéis podido, pues esta es vuestra oportunidad. Hombre, eso suena muy bien. Ahora con la crisis y con lo que vale un paquete de tabaco, pues nada, es para pensárselo. Aparte, nos consta que cada vez hay menos chicas que soportan a los chicos que fuman. De momento lo vamos a dejar así, Ana. Esto ha sido todo. Un placer tenerte aquí contestando nuestras dudas. Esperamos volver a tenerte en próximas ediciones del podcast. Gracias a ti, Mark, y enhorabuena por el éxito que estás teniendo. Y antes de despedirnos, también daros las gracias a todos por la participación que estáis teniendo en Mark Vidal Online. Y ya sabéis, si tenéis cualquier duda o consulta sobre seducción, sobre los audios o sobre el libro, estoy cada día a vuestra disposición para la que gustéis. Y recordaros a los que vivís en Barcelona que el próximo 14 y 15 de noviembre será el próximo seminario. Gracias por estar ahí. A todos, adiós.